Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Vamos a comenzar casi ya como lo marca un estilo, porque el señor marcó el estilo de, no es el estilo, la práctica, de contar cuántas, y hace ya varios sábados de esto, sí. Me parece que meses, de cuántas páginas de publicidad tienen los cuerpos centrales de los diarios más importantes. Vos te tomaste de Clarín. Que es 32 en las primeras 54. 32 páginas de publicidad en las primeras, claro, 54. Uno no sabe nunca si en realidad eso no es un alivio, porque si no serían 54 de malas noticias. En cambio, así son solo 22 de malas noticias. Yo quiero destacar, me parece que lo dije, que para mí es un hecho periodístico inédito. La Nación, al no entrarle hoy la cantidad de publicidad en su cuerpo central, sacó otro cuerpo central. Y está señalado así como continuación del cuerpo principal. Yo siempre los sábados empiezo leyendo La Nación por el editorial, las cartas de lectores, que son desopilantes, y el obituario, que es algo que uno aprendió de García Lupo. Siempre hay que leer el obituario, a ver quién se murió, quiénes son los saludos y demás. Y hoy empiezo el cuerpo central y digo, ¿dónde está el editorial? ¿Dónde está el obituario? Hasta que en un momento veo continuación del cuerpo principal, páginas 29 a 44, claro, para que además les pudiera entrar toda la publicidad, claro, que no se pudo en el primer cuerpo, ¿no? Un hecho inédito, creo que es un hecho inédito. Sí, también debe ser otra muestra de la crisis. No, una muestra de la crisis. Bueno, hablando de Nación y de Clarín, sí, han coincidido hoy en que Clarín es mucho más duro, ¿no? No coinciden. Vos sabés que hay un matiz. Hay un matiz. ¿Sí? Pero a ver, Clarín es, el gobierno esperaba 3.000 millones de dólares y solo consiguió 286. El Copete dice, fue el resultado de la colocación de deuda, pese a que se ofrecía una tasa cercana al 10%. El fracaso de Kicillof. Más allá de que la volanta de Clarín dice para Kicillof, se recibió un shock de confianza, lo dice irónicamente. La Nación titula, el gobierno solo captó el 9,5% de lo esperado con la emisión de deuda. Y el Copete dice, fracaso. No logró aliviar el vencimiento previsto, claro, para el bondeo. Bien, se pueden decir varias cosas. Esto es típico de lo que uno podría hacer la nota del medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Uh-huh. Yo podría empezar diciéndote, mira, solo el 2%, el gobierno lo que hizo es tomar un vencimiento de octubre del 2015. El del Bodén, 2015. Ese, sí, los 6.600 millones de los que hablan, 6.000 y pico, son un bono que vence en octubre del año que viene. Sí. El dato fundamental. El gobierno dice, el que quiera cobrar hoy, venga a cobrar. Vino el 2%. El 2% vino a cobrar. Algo así como ciento y pico de millones de dólares. Sí, 185 millones de dólares. Muy bien. Por otro lado dijo, el que quiera canjearlo por un bono más largo, uh-huh, tiene la opción de hacerlo. Y ahí vinieron 377 millones de dólares. Uh-huh. Y además dijo, si alguien nuevo quiere invertir, puede comprar Bodén aunque no esté en el vencimiento este que hay. Y ahí entraron 286 millones de dólares. Uh-huh. Primera cuestión, entonces la información no está bien, está deformada. Porque hay 286 millones de dólares que entraron de señores, empresas, organismos, lo que sea, que no tenían Bodén y que compraron Bodén 24. Hay 376 millones de dólares de señores que dijeron, tiene razón, deme el 2024 por este 2015. Uh-huh. Hay un 2%, ciento y pico de millones que dijeron, no, mire, deme la guita ya, quiero los dólares, y cobraron, o van a cobrar mañana pasado, el lunes, martes creo que cobran. Y hay un montón que dijo, estoy cómodo acá, el 98% de los tenedores de bonos no sienten que estén en riesgo de cobrar el año que viene, y no agarran la opción que el Estado le dice, espera, déjame seguir, que el Estado le dice, mire, si usted quiere hoy, venga y cobre. Ahora, yo te lo podría dar vuelta al título de Clarín y La Nación y decir, los tenedores de bonos están seguros de que este gobierno va a pagar, pero no están tan seguros de lo que hará, porque no saben quién va a ser el próximo gobierno, si no va a ser un endeudador serial, si no va a volver a llevar a la deuda a una situación inmanejable. Y entonces dice, espero octubre del año que viene y decido ahí si quiero comprar otro bono o no. Por eso Kicillof dice, fue una enorme muestra de confianza. Porque lo que está diciendo el tenedor de bonos es, insisto, vence el año que viene. Yo te llamaba hoy y te digo, ¿querés que te pague hoy? No, ya, me quedo, pagame el año que viene cuando venza. ¿Estás seguro que te voy a pagar? Ahora te digo, ¿querés uno para 10 años más adelante? Digo, ¿y vos vas a estar vos? Y mirá, eso depende de un montón de cosas. Y déjamelo pensar. Lo que se apunta, Carlos, es que la urgencia del gobierno era mostrar una mayor fortaleza de reservas en el cierre del año. El gobierno cierra con más de 30.000 millones de dólares de reservas, que es un número buenísimo. Desde luego, después bien, lo hace con el swap de China. ¿Y qué tiene de malo que lo haga con el swap de China? Porque yo quiero decir una cosa, además, para los que no entienden. El swap de China es un préstamo que, como mínimo, va a permitir que le paguemos a China las cosas que le compramos a China, y por lo tanto no vamos a usar otros dólares para pagarle a China. Así que eso es reserva, reserva, reserva. No hay ninguna duda. Entonces la Argentina cierra con más de 30.000 millones de dólares de reservas, en un país que se viene desendeudando en cada uno de los vencimientos, pagando puntualmente. Tanto paga, insisto, que los tenedores de bonos, frente a una oferta de te pago un año antes, dicen, no, me quedo tranquilo porque yo sé que vos me vas a pagar. ¿Cuál es, a propósito de eso, la perspectiva de los pagos para el año que viene? Porque, más allá de la noticia de hoy... Están en el presupuesto, compañero. Muestran el resultado, está bien, pero, a ver, hay 30.000 millones de sí, reservas a hoy, y hay vencimientos por 12.000 y algo, sí. Ahora se achicaron en casi 500. Bueno, esa proporción... Porque, ojo, que casi 500 se achicaron, ¿eh? Hay que sumar los 377 más los 211, sí, sí, lo que menos los 100, bueno, que pagué. Pues creo que el neto se alivió la deuda en 486 millones de dólares. Bueno, en la proporción entre las reservas que hay, lo que se prevé de la economía y lo que vence, ¿la situación es cuál? Bueno, yo te diría, a ver, ahí entran cosas que son las que discutimos cuando se discute un presupuesto. El presupuesto tiene previsto que va a pagarse la deuda usando reservas, como se viene haciendo en los últimos años. Sí. También tiene previsto un superávit comercial, creo que era del orden de los 8.000 millones de dólares, es decir, que vamos a venderle al mundo por 8.000 millones de dólares más de lo que le vamos a comprar. Sí. Ahora bien, desde cuando se hizo el presupuesto hasta ahora pasaron dos cosas. Una, bajó el precio de la soja y del maíz, lo que supone que vamos a tener un ingreso menor que el presupuestado. Y bajó drásticamente el precio del petróleo, lo que supone que vamos a tener un egreso sustancialmente menor al presupuestado, porque el déficit energético que importamos va a demandar muchos menos dólares que lo que demandó el año anterior. Por la baja del precio. Pasó hasta la mitad, de 120 a 50 y pico, 57, y por ahora nadie sabe dónde está el piso, porque ahí está claro que Arabia Saudita abrió la canilla y dijo, vamos a inundar el mercado para desalentar las inversiones en el shale, para que... Claro, porque quiere joder a Irán y a Estados Unidos. Económico fundamentalmente. Mira, siempre los intereses económicos son políticos, o los políticos son económicos. Así que no hagamos una discusión sobre lo que no es. Pero lo cierto es que Estados Unidos, con los descubrimientos de shale y lo que ha invertido, está hoy autoabastecido de gas y a punto de lograr el abastecimiento de petróleo. Entonces estos muchachos salen a parar porque dicen, la lógica es, si Estados Unidos deja de comprar, primer comprador del mundo, y además Argentina desarrolla Vaca Muerta, qué sé yo, el petróleo va a valer $8 como ya valió. Entonces lo voy a parar ahora, inundo, para desalentar las inversiones de manera de poder proteger el precio. Como tienen petróleo para tirar para arriba, es lo que están haciendo. Esta perspectiva es lo que te hace pensar que, en términos del equilibrio de la... Que los 8.000 millones... A ver, vamos a tener récord de área sembrada. Va muy mal, la soja perdió precio, etcétera, etcétera, pero la Argentina este año va a tener récord de área sembrada. Yo no te puedo decir que va a haber récord de cosecha, porque después depende de la lluvia, de los vientos, de la sequía. Y de la... tiene los granos. No, eso es, después es otra, después viene esa. Pero récord de área sembrada supone que una parte de lo que se va a perder de precio, se va a ganar por volumen. YPF está creciendo en su producción, lo que nos hace suponer que la necesidad de importación en volúmenes o queda igual o se achica un poquito y baja sustancialmente el precio. Entonces yo pienso que los alrededor de 8.000 millones que están previstos de superávit de balanza comercial son sustentables. En la red, la marca de Carlos Heller. Hay hoy una solicitada, yo diría que por las firmas impactante, de apoyo a la designación de Alejandro Vanoli como presidente del Banco Central de la República Argentina. Sí. Digo impactante porque cuando recorres los nombres, te encontrás desde periodistas hasta Osvaldo Bayer, Tati Almeida, Nora Cortiñas, Estela Carlotto, Hugo Cañón. Por supuesto que están también referentes, bueno, está tu firma, claro que sí. Caloy Yasky, Mario Rapaport. Claro. Valle. Digo, gente de extracción. Kirchner, del campo nacional y popular, como diría el lugar común. Pero con algunos nombres, Kirchneristas y no kirchneristas. Sí, claro, claro. La firma de Bayer. La verdad que en alguna medida Nora Cortiñas, me parece que eso da la dimensión, ¿no?, de que el papel que está jugando Vanoli como presidente del Banco Central y lo que se ha producido desde su entrada en lugar de Fábrega, da dimensión de que hay que manifestarse en forma unánime a favor de la designación como nuevo presidente del Banco Central, pero también da idea de la dimensión, te decía, de hasta dónde parece haber habido, ¿vos cómo le llamarías?, un cambio de actitud, una personalidad diferente, una convicción ideológica más fuerte respecto de lo que fue lo de Fábregas. Sí, esencialmente yo creo que una mayor coordinación del conjunto de los del equipo económico y colaterales, porque el Banco Central, la UIF, el Procelac, hay toda una acción, la AFIP, hay toda una acción coordinada, que ha sido en general un rasgo de este gobierno, pero que ha tenido matices o a veces tiene, digamos, estilos o fortalezas para ir a fondo en determinadas direcciones. Yo tengo la sensación de que ahora se ha completado un equipo homogéneo desde el punto de vista de para dónde tiramos y que han salido con determinación a actuar sobre las distorsiones de los amigos del mercado. Porque en realidad nadie les prohíbe hacer todo lo que está legalmente. No hay ninguna cosa que se haya hecho que signifiquen cambios importantes. Creo que el cambio importante hasta ahora es que la decisión de pagarle a los ahorristas de menos de 350 mil pesos una tasa mínima garantizada. Lo demás tiene que ver fundamentalmente con la acción para combatir la ilegalidad. Bueno, pero en eso hay un cambio sustantivo. ¿Pero qué te parece? Estoy diciendo que es fundamental, pero insisto, porque algunos dicen Vanoli vino y cambió las reglas. No, Vanoli lo que está haciendo es coordinar con la AFIP, con la PROCELAC, con la UIF, etcétera, etcétera, las acciones destinadas a poner fin, achicar, acotar, perseguir, meter en cana si hace falta, a... O sea, ejecuta lo que ya estaba. Claro, pero bien. No hacía falta nueva letra, hacía falta claro. Nuevo... No, yo creo que va a ser más cosas. Esperá, porque si no, la semana que viene supongo que va a haber anuncios vinculados a pymes. Yo creo que va a ser más cosas. Pero quiero decir, lo central es la decisión con la que se ha encarado el combate a la ilegalidad, que incluye lo de el HSBC, la creación de la comisión bicameral parlamentaria para investigar, no a las 4.000 cuentas, porque para eso está la justicia, la AFIP lo mandó a la justicia, habrá la investigación que habrá. Lo que nosotros planteamos es que lo que hay que investigar es un modus operandi que excede una irregularidad de una entidad financiera. Ha sido la manera de operar de la banca internacional principalmente y algunos de los grandes bancos privados nacionales para facilitar la fuga de capitales y la evasión impositiva. En la columna de Zayat, en página de hoy, que se dedica precisamente al tema, está además la lista. En realidad lo que hace Alfredo es reproducir la investigación que publica el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina. Y lo que se detalla es quiénes integran y qué tipo de tareas realizan los integrantes de esa red. Y el texto es precisamente fuga de capitales, claro, los facilitadores, sí, y sus modos de acción, con la firma de Magdalena Berén Rúa y con la supervisión de Jorge Gallero. Lo que se destaca es el papel que desempeñan las grandes firmas internacionales contables que proporcionan a sus clientes servicios de planificación fiscal para que tengan la forma de fugar los capitales. ¿Vos leíste lo que dijo el famoso, arrepentido, se llama se me acaba de ir el nombre, el francés? No, el de acá. Ah, el de acá, porque el de acá. La funcionaria de el allá. El de acá, Arriazu, Arbizu. Arbizu creo que era. Sí, Arbizu dijo el otro día, si no es Arbizu no importa, pero todos sabemos lo que estamos hablando, dijo el otro día, todos saben que excepto el Credicop, todos los bancos del sistema, se refiere a los privados obviamente, tienen plataformas para la fuga y están vinculados con financiera y demás que facilitan la fuga y la evasión. Lo dijo él, yo no lo conozco, no lo vi en mi vida, pero es una verdad a voces, todo el mundo lo sabe, que es así. Era así. Quiero decir que la mayoría de los bancos ha desarticulado esas oficinas. Esto que se acaba de denunciar pasó en el 2006, 2008, no me acuerdo, 2006 creo. Entonces, lo que se está investigando es todo lo que se fugó. Hoy, gracias a lo que la oposición llama CEPO, gracias a la mejora de los controles, gracias a la acción más enérgica de los organismos de contralor y de seguimiento de estas cosas, la fuga ha tenido una limitación muy grande, cambió, pero hay mucho para investigar. Hay entre 200 y 300 mil millones de dólares en el exterior que salieron por estos mecanismos y que no forman parte de las reservas y además no pagaron los impuestos, que nos daría una situación fiscal notablemente mejor a la que tenemos. Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. ¿Cerramos con OIT? Claro, rápido, quisiera tener 10 minutos, te lo digo a títulos. Del 99 al 2013, en los países centrales, las empresas engrosaron sus ganancias, dado que los salarios reales crecieron muy por debajo del incremento de la productividad. Todo el incremento de la productividad fue para las empresas. ¿2009? 1999-2013. Okay. Hablando de la región, en particular, Brasil tomando 2001, 2012 y Argentina 2003, 2012, sí, los dos de mejor desempeño de la, en la muestra respecto a la reducción de la regresividad en la distribución de la renta. Son los dos países, Argentina y Brasil, Argentina y Brasil, que más han hecho para modificar positivamente la redistribución negativa, es decir, lo que hay, la diferencia entre el 10 que más tiene y el 10 que menos tiene. ¿Sabes cuáles son los peores? Chile y México, según la OIT. Dios. Mirá qué grande. Entonces, aquí están las dos políticas, aquí está la discusión de por qué suben los precios, aquí está todo esto que forma parte de la agenda opositora, que vos de lo que le hablaste dicen, ¿y la inflación? Y yo digo, hagamos el debate de una vez, porque la inflación en la Argentina la producen estos señores, porque a diferencia de lo que pasa en Europa, en la Argentina hay salario mínimo, hay convenciones colectivas de trabajo y paritarias libres, y entonces el salario recupera, y los muchachos de acá quieren lograr la brecha que lograron en los países centrales, es decir, aumentar la ganancia a costa del achatamiento del salario. Y por eso suben los precios, porque hay capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, no es porque la demanda supera a la oferta. Entonces, ¿por qué suben los precios si no es por la voracidad empresaria de la maximización de la rentabilidad? Si querés la seguimos la semana que viene, pero este informe de la OIT da mucha miga para hablar del tema y permite ponerle mucha luz a muchas cosas. Con el top, pasó Heller.